éxitos número uno. Mis estimados y queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al show número 191 del Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y en este momento, estaciones de radio en Argentina, en Bolivia, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos se unen para escuchar las canciones más programadas y tocadas por las estaciones de radio en México. ¿Cómo es que nosotros sabemos esto? Las principales estaciones de radio en el país le reportan su programación las 24 horas del día a Monitor Latino. Ellos tienen una supercomputadora en su guarida secreta y tiene un super algoritmo que nos dice cuáles son las canciones más tocadas de la radio y las presentamos en este programa. En orden, por supuesto, del 20 al número 1. Y además tocamos las canciones que están en la mira, que podrían entrar a la lista, canciones de ayer y más. 20. De estreno esta semana en el Top 20, Belanova, Mariposas. Asunto con el lugar número 19. Este grupo se llama Dopamina, junto a ti. Hoy se ve más claro el sol. Tú crees que soy perfecto, tu príncipe azul. 18. Electro rockero que se llama Kinky y La Mala Rodríguez, rapera española, México y España, juntos en esta canción que acaban de escuchar aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Soy Omar Dávila, regreso en un momento más, no se muevan, quédense con nosotros, estamos checando las 20 mejores.